Viernes previo a lo que algunos van a tener como fin de semana largo, porque claro, el lunes se celebra el 1 de mayo, Día del Trabajador, ¿no? Y la verdad que se celebra el 1 de mayo en un contexto muy complicado, que día a día nosotros tratamos de testimoniar desde este micrófono, pero que tiene una serie de noticias, ¿no?, de último momento que cada vez lo complican más. Hay 500 despidos en YPF. Hoy hablábamos con la gente de Suncor, donde hay muchísima gente suspendida, a los que ni siquiera les están pagando lo que se había comprometido la empresa. El gobierno está en una especie de retirada de lo que ha sido el derecho protectivo de los trabajadores. En realidad no solamente está en retirada, sino que lo cuestiona. Lo cuestiona y trata de flexibilizarlo. Ahí estaba leyendo recién que la UOCRA arregló una paritaria del 21%, más en línea con lo que el gobierno quería. Sí, la UOCRA de Martínez, el hombre que aplaudía a Cristina Kirchner, con otro modelo. Se ve que tenemos un problema con el sindicalismo en Argentina, ¿no? No tiene claro cuál es el modelo que los beneficia. Mejor dicho, entienden solamente su beneficio. No entienden que los sindicatos están dentro de un país, dentro de una sociedad, que las sociedades son complejas. Esa es un poco la crisis de las dirigencias también, ¿no?, en la República Argentina. Eso hay que saber. Lo que pasa hoy tiene que ver con la crisis de las dirigencias. Como en todos, ¿no? Dirigencias que están permanentemente mirándose el ombligo y que se desentienden de los problemas reales de los otros. Porque los otros también tienen problemas. Y la verdad es que yo sé que para muchos va a ser un día de trabajador quizá no demasiado bueno. Quizá un Día del Trabajador bastante triste en relación a los anteriores o a otro momento. Y veo que son muy pocos, contados con los dedos de las manos, los dirigentes sindicales que ese día van a pegar el grito del cielo como corresponde, ¿no?, por la situación que atraviesan. Otros van a estar en Ferro tratando de aplaudir a Mauricio Macri como el Momo Venegas. Otros van a estar en obras sanitarias tratando de terminar de matar lo que fue el paro general contundente que hizo la CGT, y otros van a estar en la escuela itinerante, ¿no?, en el Congreso de la Nación. Creo que son los grandes batalladores los que están ahí, los que van a estar ahí. Creo que los docentes van a estar dando una gran lección, y los que se sumen allí, entiendo que las CTA van a estar allí, también van a dar una gran lección para la historia, ¿no? Porque les decía, hay una crisis de dirigencias, y entre otras cosas es por la falta de representación de esos dirigentes, de los intereses de su sector, pero a veces también de la sociedad. Dirigentes que se tienen que hacer cargo de la sociedad en la que viven. Y esto va para propios y para extraños, ¿no? Me parece que el periodo de la mezquindad, el periodo de la deslealtad, tiene que acabar en algún momento. Y hay que reconstruir este movimiento antiliberal de la mano de aquellos dirigentes que cuando tuvieron que poner el pecho lo pusieron de verdad, y quizás esa sea la única alegría que tengamos este 1 de mayo, que no sea solamente un día de festejo como nos habíamos acostumbrado, sino también un día de lucha. Roberto Caballero, por Del Plata. Nosotros somos más.